Jueves de la 19ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. Jesús. En aquel tiempo se adelantó Pedro y dijo al Señor: ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies, diciéndole: Señor, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Y tomándolo del cuello, hasta ahogarlo, le dijo: págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contárselo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Bueno, claramente el Evangelio de hoy nos ofrece como tema principal el tema del perdón de Dios en relación con nosotros y el perdón nuestro en relación con los demás. Pedro pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar al prójimo, hasta 7 veces, a lo cual el Señor le responde diciéndole 70 veces 7. Es una expresión que simboliza la totalidad o la perfección, porque el 7 para los judíos es un número que simboliza la plenitud o la perfección, porque 7 fueron los días de la creación, la semana, mejor dicho, fueron 6 y el 7º descansó, y esa creación es perfecta, nada le falta. Con lo cual el 7 simboliza esa plenitud. Quiere decir Jesús que hay que perdonar al prójimo las ofensas siempre. En eso consiste la perfección cristiana, en el perdón a los demás como o de igual modo o de modo parecido a como Dios nos perdona a nosotros. Ciertamente perdonar al prójimo es muy difícil, nos cuesta mucho, no nos brota eso naturalmente. Hay razones humanas fundadas, basadas o apoyadas en la justicia para no perdonar muchas veces. Calumnias reales, injusticias que hemos sufrido en el ámbito del trabajo, en el ámbito familiar, en el ámbito afectivo, traiciones, infidelidades, difamaciones, en fin, sufrimientos que han sido reales. Y que por esa razón nos brota más el deseo de la justicia, de que se haga justicia, y no tanto el deseo de perdonar o de reconciliarnos o de tener misericordia. Como Dios sabe que eso es muy difícil, tener esa capacidad de perdón o de misericordia, es por eso que nos ha dado el ejemplo para que, viéndolo a Él, podamos, a la luz de su vida, podamos imitar ese ejemplo y tener la gracia divina del perdón. Esto cuando realmente se hace muy difícil en nuestra vida el poder perdonar, hay que pedirlo a Dios en la oración, para que Dios nos dé esa gracia, esa fuerza del divino perdón. Y Dios, que es muy generoso, concederá esa gracia si es que se lo pedimos. A veces son procesos estos de reconciliación con el prójimo o de perdón, procesos que duran años, pero lo importante no es el tiempo que lleve, sino el proceso de mejoría y de reconciliación. En la parábola, Jesús magistralmente nos explica en qué consiste el perdón divino y cuál debe ser la actitud nuestra hacia el enemigo o hacia aquel que nos ha ofendido. Hay un rey, dice la parábola, al cual una persona le debía 10.000 talentos. El talento era una moneda de plata muy costosa de la época. Y este deudor le pide al rey que le condone, que le salde la deuda. Le pide piedad, le pide misericordia. Y este rey bondadoso le saldó, le perdonó la deuda. Cuando este deudor ya perdonado se fue del palacio real, encontró a su vez a otro que le debía 100 denarios. Una cifra mucho menor, el denario era una moneda de la época, pero de mucho menor valor que el talento. Era una moneda romana. Y un denario, dice el Evangelio, equivalía más o menos a lo que era la paga de un día de trabajo de un obrero, un jornal de un obrero, un denario. Este le debía 100 denarios. En cambio, un talento, un solo talento, equivalía a 6.000 denarios. O sea, un solo talento equivalía a 6.000 jornales, 6.000 días de trabajo de un obrero. Un solo talento. Y aquella deuda saldada fue de 10.000 talentos, es decir, de 60 millones de denarios, prácticamente imposible de pagar. Bueno, cuestión que este deudor, cuando este deudor se acerca a su prestamista o a su acreedor a pedirle que por favor le perdone los 100 denarios, este último no quiso perdonar la deuda. Y no solamente eso, sino que lo agarró del cuello, casi hasta matarlo, hasta ahogarlo. Al enterarse el rey de esta actitud, se indignó mucho, dice el Evangelio. El rey lo mandó llamar y le dijo: eres un miserable. Yo te perdoné 10.000 talentos, una cifra sideral, exorbitante, imposible de pagar, y tú no eres capaz de perdonar una cifra mucho menor, irrisoria prácticamente en comparación con aquella de 100 denarios. Bueno, este rey es una imagen de Dios, quien ha perdonado nuestros pecados y lo sigue haciendo. El pecado es una deuda que hemos contraído con Dios enorme, si consideramos quién es la persona ofendida. Y esta deuda la ha saldado Cristo. Los hombres no podíamos, por nuestra incapacidad, por nuestra imperfección, por el límite humano, no podíamos reconciliarnos con el Padre, con el Rey. Lo tuvo que hacer alguien que fuera Dios, y ese es Jesucristo, quien ha perdonado la deuda de toda la humanidad. A su vez, y a la luz de esta actitud de parte de Dios, de esta bondad, de esta misericordia, Él nos pide también que hagamos el esfuerzo por perdonar a los demás, para imitarlo y para lograr hermandad y reconciliación con todas las personas. Más aún, tan importante es esta actitud de perdón, que es condición para que Dios, a su vez, nos perdone. De hecho, lo decimos, lo rezamos en el Padre Nuestro. Perdónanos, Señor, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Con lo cual, para que Dios nos perdone, debemos también nosotros perdonar a los que nos han herido, nos han ofendido. Y si no podemos perdonar hoy porque realmente nos cuesta muchísimo, puede pasar eso, que realmente no podemos, no nos sale, hay que pedírselo a Dios en la oración y Dios concederá esa gracia. Por supuesto que la concederá. Tardará quizás mucho tiempo, pero esa gracia en algún momento llegará. Una cosa es que nos cueste, que sea realmente muy trabajoso ese proceso de reconciliación. Pero otra cosa es no querer perdonar, no querer, no tener intención de perdonar a aquel que nos ha lastimado, que nos ha dañado en nuestra persona, un daño físico, un daño moral que ha tocado nuestra fama, quizás. Con esta segunda actitud de no querer perdonar, no podemos, si queremos ser sinceros y no hipócritas, no podemos pedirle a Dios que nos perdone. Tenemos que entonces suplicarle al Señor que nos conceda esa gracia de lograr perdonar a los demás, aunque cueste. No importa, pedirle a Dios esto que es lo central del cristianismo, aquello para lo cual Cristo vino al mundo, lograr perdón, reconciliación con el Padre y hermandad entre nosotros. Hay personas que dicen que el perdón o el tener misericordia hace que dejemos a un costado o despreciemos la justicia. Y eso es falso, porque por dos razones. Primero, porque quien perdona, a su vez, exige justicia. La misericordia va de la mano con la justicia. Y la persona que perdona, por ejemplo, si a mí me han ofendido, yo puedo, si alguien, la persona que me ofendió me pide perdón, yo por supuesto lo puedo perdonar, pero al mismo tiempo puedo exigirle una reparación por el daño cometido. Y eso no va en contra de la benevolencia o de la misericordia. Es decir, la justicia es parte de la misericordia. Por ejemplo, si una persona me robó y luego me pide perdón, yo puedo perdonarla perfectamente, pero al mismo tiempo puedo pedirle o exigirle la reparación por el pecado cometido. Por ejemplo, que devuelva lo robado, si es que eso es posible realizarlo, ¿verdad? Es decir, la misericordia no se contrapone a la justicia, solo que la mejora, la perfecciona, la eleva. Por ejemplo, también en el sacramento de la confesión, notemos cómo Dios perdona, ejerce ahí la misericordia, perdona nuestros pecados, por graves que sean, pero al mismo tiempo se exige en el sacramento cierta reparación, es decir, cierta práctica de la justicia y un propósito de enmienda también, con lo cual vemos como el perdón va de la mano también de la justicia. Pero, a su vez, la supone y la perfecciona. ¿Por qué? Porque la justicia sola, sin amor, sin perdón, sin misericordia, fácilmente se transforma en crueldad. Y es lo que vemos en el Evangelio de hoy. Este deudor, que luego fue perdonado por el rey, y que a su vez tenía él otro deudor, era un hombre, diríamos hoy, un fanático de la justicia, un hombre justiciero, pero sin misericordia. Y eso lo hacía ser un miserable, como le dice el rey, que era un miserable. Porque la sola justicia sin misericordia nos transforma en miserables, en crueles, en crueles. Justicia sin misericordia se transforma con mucha facilidad y frecuencia en impiedad, en crueldad, en venganza, en una reacción desproporcionada con respecto a la ofensa recibida. Y eso ocurre con mucha frecuencia. De hecho, en el Evangelio notamos cómo este hombre, el miserable o el justiciero, o el inmisericordie, a su vez, en esa furia o en esa reacción cruel, tomó del cuello a su deudor casi hasta matarlo, hasta ahogarlo. Con lo cual vemos cómo la sola exigencia de la justicia sin misericordia se hace casi siempre crueldad, agresión, venganza. Por eso hay que pedirle al Señor, ciertamente la justicia, que es muy importante, pero también y sobre todo misericordia, capacidad de perdonar. Independientemente de si el otro viene o no a pedirme perdón, ojalá que sí, pero para perdonar no tenemos que esperar que el otro venga a disculparse. Cada uno debe hacer interiormente un proceso de sanación, un proceso de pacificación interior en relación con el prójimo, para que esa ofensa recibida ya no nos lastime, no nos genere más dolor. Y bueno, y si el prójimo algún día viene a disculparse, tanto mejor. Será una reconciliación perfecta. Pero no esperar a eso, sino trabajar interiormente en el corazón esa reconciliación o esa sanación. Mismo nosotros, si hemos ofendido a otros, seamos humildes y vayamos también a pedir perdón. De esa manera lograremos una reconciliación con los demás. De esa manera se pacificará nuestro espíritu. Y aquí lo mismo, aunque el otro no quiera recibir mi perdón, mi pedido de disculpa, bueno, ya será un problema del otro, pero el pedir perdón yo traerá a mi alma, a mi corazón, paz interior. Lo mismo si yo voy trabajando esa sanación en relación con alguien que me ha ofendido. Eso traerá paz, mucha quietud al alma, mucha reconciliación interior con uno mismo y con los demás. Pidamos al Señor entonces nos conceda la capacidad, la gracia de lograr perdonar de corazón a los que nos han ofendido, para de ese modo lograr que Dios también nos perdone a todos nosotros. Que Dios los bendiga.